banderas de la libertad. Camaradas, todos alzaremos las banderas de la libertad. Juventud socialista de Chile, toma el arma de la verdad y estará contra quien pretenda pisotear al pueblo su dignidad. Nuestros puños en alto al combate golpearán con fervor al luchar. Con las manos morenas y limpias, por los pobres, los obreros, por el pan. Con las manos morenas y limpias, por los pobres, los obreros, por el pan. Socialista patria americana, derrotemos a la explotación. Con banderas rojas de lucha, triunfará nuestra revolución. Con banderas rojas de lucha, triunfará nuestra revolución. Juventud socialista de Chile, toma el arma de la verdad y dispara contra quien pretenda pisotear al pueblo su dignidad. Y dispara contra quien pretenda pisotear al pueblo su dignidad. Sombras del pasado, asomando el siglo XX, cada pobre un odio frío, cada alma un sol ardiente, cada niña un germen vivo de más niños inocentes, de más noches sin abrigo, de más hombres sin presente. Entre llantos y cadenas, un rumor se va extendiendo, y la lágrima impotente se está convirtiendo en sueño. Alguien cuenta cómo ha visto que al otro lado del globo están los trabajadores haciendo el mundo su modo. Ansia de encontrarse y ese empeño de ser ellos, esa sangre que corría como pólvora en sus cuerpos, ese brillo enamorado de su tierra y de su nido, se volvió espada de cobre y se convirtió en bandido. Fueron alas y su hambre fue linterna, sus heridas fueron libros y de piedra sus cadenas. Los verdugos de la vida no pudieron detenerlo. ¿Quién puede apagar el día? ¿Quién puede parar el tiempo? ¿Quién puede parar el tiempo? Serán en tu campo nuevas rosas, nuevas viñas. Vendrá el pueblo entonando cantos de amor y conquista. Recabarren son tus pasos, tus palabras, tus semillas. Son tus hijos, tus hermanos, tu partido comunista. Tu partido comunista. Thank you. con la promesa que la patria cumplirá. Hay que despertar la historia por Chile y su libertad. El ejemplo del caído nos impulsa la unidad. Cota a cota se sentirá hoy el martillo. De pie cambiaremos la noche. Thank you.